llevará puesto un manto sobre el reposo de la madre del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto. El culpable y también del inocente, el mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Por eso, amigo mío, en cada ola escrita está con letras que no se borran, una leyenda que habla de revisarnos y que nos pide unirnos para salvarnos. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que a mar y pecho en un abrazo a tu encuentro voy. Cubano, los muertos lloran y nos imploran que nos unamos nuevamente por la libertad. Lo que un hombre no quiere, un pueblo quiso, que entre hermanos el odio no dura un siglo. Lo que un hombre no quiso, un pueblo quiere, que el amor entre hermanos nunca se muere. Que el amor entre hermanos nunca se muere, cubano no. Que el amor entre hermanos nunca se muere. Ya están sonando los vientos del camión, ya se ve la luz del otro lado. Desde oriente hasta occidente ya se siente, palpitan los corazones de mi gente. Ya están sonando los vientos del camión, ya se ve la luz del otro lado. Ya se ve la luz, ya se puede ver, es un nuevo día, un nuevo amanecer. Ya están soplando los vientos del camión, ya se ve la luz del otro lado. Porque la gente lo quiere, ya se está comentando, mi pueblo está preparado. Libertad para acá.